Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá, que menos polvo lleve porque estás de nuevo en el garito de Gruay. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a este garito polvoriento de rock and roll en Vega Baja Radio. Hoy terminamos el mes de noviembre aquí en el garito y, como siempre, para finalizar el mes tenemos una sesión a la que llamamos Sobran las palabras. Vamos a poner este garito patas arriba. Empezamos, solo sabemos con qué vamos a empezar, que son estos argentinos fantásticos que estuvimos viéndolo ayer en La Gramola. Estos argentinos llamados The Abstinence. Y luego ya iremos viendo cartucho tras cartucho. Te encuentras en la 90.8, en pruebas aquí en Vega Baja Radio, en Alicante, y a través de la web www.vegabajaradio.com, o si estás por tierras granadinas, en esa radio independiente y libre de Granada llamado Radio Almaina. Así que ya sabéis, si os apetece pasar y poneros cómodos, pero antes cerrar la puerta, porque comenzamos. Un saludo a un servidor, Paul Foz. Sí, amigos, hoy bailamos sobre tu tumba. Aquí en el garito de Groove Session sobran las palabras, estáis todos invitados. Así que pasar directamente a nuestra pista del desmadre, porque no vas a dejar de bailar, amigos. Yeah. Amigos, os encontráis bailando en nuestra pista del desmadre aquí en el garito de Groay. Sesión, sobran las palabras. Accidental death of a hairy creep. Now all you schoolgirls take a peek. Uh-oh, beach bums must die. Hey big boy, you're a real man, steaming on the beach with an oil tan. But you better learn to surf just as fast as you can. Uh-oh, beach bums must die. Let's surf. you know I get emulsified. Yes, I do. You know it's true. Wow, wow, wow. I'm going crazy 'cause I love my baby so. Never, never will I let her go. Squeeze me and hold me tight. Don't you know I get emulsified? Every day, any old way. Yeah. Sí, amigos, estos sonidos y muchos más los encontrarás el próximo 15 de diciembre, sábado por la tarde, fiesta entrega de premios en el pub Ailama de Daya Nueva, aquí en la Vega Baja de Alicante. Un servidor estará pinchando junto a muchísimos más y bueno, yo me dedicaré a estos sonidos bailongos. Yeah.

tunes, rock a little dance floor full of loons. Red-headed girl number over to me. I'll tell you now, man, she was fine as could be. She says, hey, DJ, can you play me a song? It's called A Candle in the Wind by Elton John. No! Get out of my DJ pool, baby. Get out of my DJ pool, baby. Get out of the DJ pool, baby. Get out of my DJ pool, baby. Sing. continúa. Continúas aquí en el garito de Gruay, en Vega Baja Radio. Sesión Sobran las palabras de un servidor, Paul Food, que podrás disfrutar el próximo 15 de diciembre, sábado por la tarde, en el Paz Ailama de Daya Nueva. Change of mind. I got too much to be a fool to leave it all behind. Crazy about you, baby. I'm crazy about you, baby. I'm so crazy about you, baby. Ain't no use in cutting loose. Now you cold hearted man, but I know you can be sweet. I'd rather be with you, baby, than to be out in the street. Crazy about you, baby. Please, I'm making my plans come running back to you. Oh, baby, you crazy about you, baby. Wait a minute now, baby. I ain't that crazy. Yeah. We'll be right back. Try too hard. Bueno, amigos, es el momento de subirnos a nuestro tren fantasma e irnos de ruta de conciertos. Estamos en la Gramola de Orihuela y el sábado, este sábado 1 de diciembre, a las 11 de la noche tenéis a Hombre Lobo Internacional. Así Hawkins, Trashmen, Link Ray, Little Richard y The Cramps, todo unido en una coctelera, es este One Wolfman Band, Hombre Lobo Internacional, este sábado en la Gramola de Orihuela. Martes 11 de diciembre, The Trip Takers, también en la Gramola, banda italiana de 2015, que propone un viaje musical a los fabulosos años 60 a través del garaje, el beat y la psicodelia. Este sábado, también 1 de diciembre, en el TNT Blues de Cox, a partir de las 8 y media de la tarde, tendréis a Las Fieras junto a nuestros amigos de Neutron Boys. Garaje, rock and roll, hard rock y mucho punk ahí en el TNT Blues en Cox, este sábado a partir de las 8 y media de la tarde. Las Fieras y Neutron Boys. Semana siguiente, 7 de diciembre, tendréis nada más y nada menos que a unas bestias pardas de Cavemen en el TNT Blues de Cox. Viernes 7 de diciembre desde Nueva Zelanda. Y nos vamos a tierras en Benidorm, más arriba de nuestra querida Vega Baja, en la costa, esa ciudad del rock and roll. En Benidorm tenéis el 8 de diciembre, People's Pest de CER, la tercera edición de este festival, el festival más pestilente que conocemos. Damos fe de ello, hemos estado ahí, es una pasada. Y tendréis, bueno, un montón de bandas de jockeys, exposiciones. Ahí tendréis a las bandas Mosen, Bramid, Morera y El Smorch, Los Malinches, Los Donaldson, Bordestones y nuestros amigos Ringo Rango. Todo esto será en... bueno, presentado por Luis el Mago. Luis el Mago. Rock and Roll Zombie Magician. La semana que viene desgranaremos el cartel del People's Pest de CERT. Y donde también tendréis como pinchadisco nuestros amigos Monkey Ripper y Mr. Marciano desde Madrid, Stomping Joe, DJ Allen y Mr. Berg. Esto será en el Sonámbulo Music Club, los bajos, los sótanos del Rockstar en Benidorm. Y como veníamos diciendo, a partir del 15 de diciembre, sábado por la tarde, estaremos pinchando fiesta entrega de premios de los programas de Vega Baja Radio, donde estaremos pinchando un servidor, Paul Food, con todos los amigos y compañeros de programas de aquí, de la radio. Entrada gratuita a partir de las 5 de la tarde en el pub Ailama de Daya Nueva, aquí en Vega Baja, en la Vega Baja de Alicante. Thank you. Y nosotros seguimos, nos apeamos otra vez aquí en el garito de Grue para continuar con nuestra sesión Sobran las palabras. Y continuamos con un grande, Wilco Johnson. Últimos minutos aquí en el garito de Groa, en esta sesión Sobran las palabras. Coach! amigos. Nos tenemos que ir despidiendo. Ha sido un verdadero placer estar con vosotros aquí pinchando, bailando, disfrutando en el garito de Groa y con todos vosotros. Pinchamos la última canción y a reventar. Ahí lo llevas. Sí, amigos, nos tenemos que ir. Como digo, ha sido un verdadero placer estar con vosotros. Repetimos el programa el sábado y el lunes a partir de las 12 del mediodía aquí en Mega Baja Radio y en Radio Almaina, sea radio independiente y libre de Granada, jueves a las 11 de la noche y lunes a las 6 de la madrugada. Un placer, como digo, y un saludo a un servidor, Paul Fuz. Y nosotros nos vamos como siempre, suspirando. Ajá. Turn me up.